Ayer la presidenta tocó el tema que muchos dirigentes sindicales, cercanos o lejanos, y que todos los medios de comunicación, sin excepción, los que adulan o los que critican, estaban esperando. Habló de ganancias y decretó que el medio aguinaldo de diciembre de los trabajadores con ingresos brutos de hasta 35 mil pesos por mes no será alcanzado por el impuesto, una decisión que va a beneficiar a más de 784 mil asalariados. Por supuesto que propios y extraños saben que la respuesta del gobierno no termina con la pelea de fondo, elevar el piso salarial a partir del cual se empieza a pagar ese impuesto. Pero coinciden, aunque declaren públicamente lo contrario, que reduce las tensiones. Sobre todo le baja el volumen al grito de los sectores que defienden como cruzados a la porción del mundo laboral argentino que gana en promedio un 500% más que el trabajador que percibe el sueldo mínimo. Es paradójico que los mismos que clamaban por comida hace 11 años, hoy marchan para que no les toquen los niveles salariales alcanzados. Cifras que cuando se inició el kirchnerismo eran remuneraciones privilegiadas solo para los ámbitos gerenciales. Pero la puja política, cada vez más personal y menos colectiva de algunos dirigentes, encontró en ganancias una de las pocas excusas que les queda en pie para poder convertir al modelo en su enemigo. El otro tema que les preocupa y mucho es la inflación. Y extrañamente, las cabezas de la protesta que se disfraza de obrera nunca marchan hacia las sedes de los formadores de precios, nunca acusan a los monopolios, a los que exprimen el bolsillo argentino cartelizando el valor de productos esenciales de la canasta básica, a los empleadores que no registran a sus trabajadores, a los terratenientes que siguen arreando golondrinas en cada cosecha, pero en condiciones de esclavitud medieval, a los que aún viven del trabajo infantil. La verdad es que es muy extraño que en una economía capitalista como la nuestra, el único protagonista de los números negativos del país sea el Estado. Y es muy extraño que sus históricos enemigos hoy sean sus benefactores, que los que callaron ante el cambio de matriz económica de Martínez de Hoz, terrorismo de Estado para matar miles de personas y a la industria nacional, hoy sean demócratas, que los que fueron cómplices del menemismo, el remate del patrimonio nacional y el regalo a las transnacionales de los recursos energéticos, hoy estén preocupados por el país. Pero, volviendo a la palabra de Cristina ayer ante la cúpula de la UIA, si miramos la tapa de los diarios o resumimos las últimas horas de radio y televisión en la Argentina, parece que la presidenta solo habló de ganancias. Parece que después del anuncio del aguinaldo libre de impuesto, saludó, juntó sus apuntes y se fue. Los títulos no rescatan nada más. Y sin embargo, dijo cosas muy importantes, tanto o más trascendentes que el tema que preocupa a muchos dirigentes. Habló de niveles de empleo y ganancia, de aquellos que nunca habían sido alcanzados en los últimos 30 años de democracia y en algunos casos tampoco en toda la historia económica del país. Habló de la revolución energética y de las amenazantes ganancias del poder financiero. Habló de la cantidad de argentinos con empleo y del millón que aún falta sumar al mercado laboral. Dijo que la facturación de las empresas industriales se multiplicó 12 veces entre 2003 y 2014. Y en la intermediación financiera, esto aumentó 20 veces en el mismo periodo. Habló de desendeudamiento, de la ley de abastecimiento, de competitividad y de reindustrialización. Habló de los subsidios a la producción, de la necesidad del regreso del tren para transportar nuestra economía. Habló de las cuentas suizas y de los medios cómplices de aquellos que buscan enfriar los números y la militancia política. Y también, como al pasar, hizo mención a la multinacional Procter & Gamble, señalando que pagará finalmente en efectivo el 50% de lo que le reclama el fisco por sobrefacturar importaciones. 138 millones de dólares. Acá está. El resto, 69, será dirimido en la justicia. Pero esto en silencio, ¿eh? No sea cosa que sepamos quién es Procter & Gamble. Por lo tanto, la presidenta ayer habló de muchas cosas. Hizo centro en muchísimas cuestiones de la vida económica, pero no del presente, de las que venimos construyendo desde hace 11 años. Y ante el silencio de los empresarios y de aquellos medios que, por supuesto, juegan a favor de los centros financieros de poder, hoy las tapas no hablan de otra cosa, hablan de aguinaldo. Y hablan de un dirigente trasnochado, de un hombre de la provincia de Buenos Aires, que está saliendo a armar una colecta para agarparle el 30% del sueldo que Casación le sacó a Bonadío por terribles irregularidades en operaciones como la de Tandanor o el fin de la curtiembre de Loyoma, que significaron terribles pérdidas para el Estado Nacional. De eso hablan los diarios. ¿Y sabes por qué? Porque en realidad es mejor no hablar de ciertas cosas. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Cada 7:50 pasa algo. Siempre hay un lugar donde parar. Pasa algo cada 7:50. ¿Dónde va? Más aire. Cinco horas, 15 minutos, ya han pasado del nuevo día de este jueves 4 de diciembre de 2014. La temperatura actual apenas superior a los 19 grados, con una humedad del 71%, viento del noroeste a 3 kilómetros por hora y visibilidad óptima. Hoy, anticipo del verano, la cosa va a llegar a 32, en aumento mañana, 33, en aumento el sábado, 34. ¿Podremos decir que baja el domingo? Y sí, pero esa baja en términos nominales no dice demasiado. El domingo tendremos 30 grados. Así que desde hoy y hasta el domingo, anticipo del verano en el último capítulo de la primavera. Tiempo argentino hoy señala: no tributará ganancias el aguinaldo de fin de año. No tributará ganancias el aguinaldo de fin de año. ¿Qué dice página 12? Feliz aguinaldo. Feliz aguinaldo. ¿Qué dice BAE? El gobierno suspende el pago de ganancias. A ver, ¿qué más? Eximen de ganancias a más de 750.000 aguinaldos. Lo grita en tapa el diario La Razón. A ver, el cronista: Cristina reduce la tensión de fin de año, limitó el cobro de ganancias sobre el aguinaldo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mientras hay, por supuesto, mucho River dando vuelta. Ámbito financiero: eximieron de ganancias el pago del aguinaldo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a la tapa del diario La Nación, también tiene aguinaldo. Voy a Clarín, también tiene aguinaldo. No cabe duda que era uno de los datos que, instalado por los mismos medios desde hace más de dos meses, parece que es de lo único que hay que hablar en materia económica en la República Argentina. Cuando hay algunos números que tenemos que seguir resolviendo, que tienen que ver esencialmente con los que menos ganan, y sin embargo, extrañamente, de lo único que estamos discutiendo es qué sucede con aquellos que, por suerte, tienen muchos problemas solucionados. No todos, porque ganar en promedio más de 30.000 pesos no soluciona todos los problemas económicos, pero es un buen principio, ¿no te parece? Sobre todo si vos me estás escuchando y ganás la jubilación mínima, o sobre todo si vos me estás escuchando y ganás el sueldo mínimo o un poco más que el salario mínimo vital y móvil, que sabemos es un salario referencial. El promedio en la República Argentina anda rozando los 8.000 a 10.000 pesos. Pero resulta que ese es el gran argumento, de los sectores que siguen entendiendo, en realidad no lo piensan, ejecutan políticas disfrazados de opositores, pero bueno, la pose indica que son enemigos del modelo, o que el modelo, este, es su enemigo. No se habla de otra cosa, como decíamos en la editorial, y mirá que Cristina ayer tiró cifras sobre la mesa, pero no porque esas cifras sean indestructibles, no porque esas cifras sean indiscutibles, sino para discutirlas. Sin embargo, quizá tomando aquello del que calla otorga, tenemos que decir que nadie tiene absolutamente nada que plantear sobre las bondades del modelo, que nadie tiene nada que plantear sobre el tema energético, que nadie tiene nada que plantear sobre el trabajo que se hizo en materia de desendeudamiento, que nadie tiene absolutamente nada que plantear sobre 6.5 millones de puestos de trabajo creados en los últimos 11 años, que nadie tiene nada que plantear sobre ese 50% del aumento a las ganancias que va a las provincias y ese 20% que va a engrosar el monto de los jubilados, porque te recuerdo que dos veces al año, en forma automática y siguiendo el ritmo de la inflación más otros índices que juegan en esa ingeniería que está armada por ley, decretan los aumentos salariales, aumentos que estuvieron congelados durante todo el menemismo y que fueron muy escasos durante el alfonsinismo. Por lo tanto, los números no son indestructibles, son discutibles. Ahora, ¿qué pasa cuando no los discutimos? ¿Automáticamente los convertimos en indestructibles? ¿El que calla otorga? ¿Por qué hablamos solamente de ganancias? ¿Qué pasa? ¿Por qué todos los medios de comunicación fijan su única preocupación? No digo que esté mal, pero sí está mal que sea la única. Que la única preocupación esté centrada en qué sucede con los que ganan en promedio 30 lucas. Algo cambió. La agenda quedó patas para arriba. De aquella de pan, paz y trabajo después de las muertes y la locura de diciembre de 2001, a esto. Y sin embargo, parece que el camino que se usó no es el adecuado y que la discusión en las próximas campañas, en la próxima campaña electoral, tendrá que ver con o cambiar el modelo o seguirlo poniéndole mucha soda. Qué raro, ¿no? La cosa viene rara. Bueno, después hay mucho River en las tapas de los principales matutinos porteños de alcance nacional, porque el empate del Millonario le abre las puertas de una revancha mucho menos cuesta arriba que el partido de ida del día de ayer, con un primer tiempo olvidable y con un segundo periodo mucho más cercano a lo que vino haciendo el equipo de Gallardo en el último semestre del año.

después de este rebote, y yo creo que encontrando a un Gatti distraído, Roldán pegándole desde muy lejos, alcanza a 1-0. Goles en 7.50. Vamos con la etapa de Tiempo Argentino, que a 6 columnas señala no tributará ganancias el aguinaldo de fin de año. La exención se aplicará a todos los trabajadores que perciban sueldos por debajo de los 35.000 pesos. Lo anunció Cristina Kirchner en el cierre de la 20ª conferencia de la Unión Industrial Argentina como una manera de incentivar el consumo. La medida comprende el 11% de la masa de asalariados. La decisión puso en duda el paro de transportes para la primera quincena de este mes. Sin embargo, la CGT disidente convocaría a una huelga de 24 horas. Abrimos paréntesis. Otro de los grandes problemas es la sobreactuación. Otro de los graves problemas es la sobreactuación. Porque uno puede entender el conflicto, el reclamo, uno puede entenderlo todo, pero en el marco de la Argentina del presente, ir a un paro de 24 horas, general, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para reclamar por el 10% de los trabajadores, y no estamos reclamando que los reincorporen, estamos reclamando que se ajuste el tema de ganancias, que por supuesto lo venimos señalando, y es más, nosotros hemos sido quizás, a ver, más allá de lo que plantean los dirigentes sindicales. Muchos de ellos, otros coinciden con nosotros, en que la reforma del piso tiene que hacerse por ley y terminar con esta discusión de una vez por todas y para siempre. Que tiene que haber una cláusula gatillo como la que determina el aumento de las jubilaciones para que ese piso, no se conmueva cada vez que hay un aumento en paritarias. Bueno, tiene que discutirse por ley. Ahora, hay que abrir el ámbito de discusión y no estar generando estas sobreactuaciones que son cíclicas para poder volver a ganar algún protagonismo perdido. En realidad, como decía también el editorial, se trata de protestas personales que se han olvidado tanto de lo colectivo, tanto que realmente en ese sentido sí uno pone una cuota de atención muy fuerte, porque son las pequeñas grietas por donde se filtra el enemigo, no cabe duda, que los utiliza, que hoy les da una palmada en la espalda, que hoy los necesita y que mañana los tira al tacho de basura, ¿no? Datos secundarios en la etapa de Tiempo. Economistas de los candidatos de la oposición van por la devaluación. Kicillof pidió no olvidar la inclusión social. Mariano Recalde cruzó a Mauricio Macri. Tengo más capacidad para gobernar Buenos Aires. Ayer, la verdad que Macri, en otra sobreactuación estúpida, volvió a hablar de los números de aerolíneas, como si estuviera hablando de la aerolínea de Mata, ¿no? Y del grupo Marsans, como si estuviera hablando de las aerolíneas que desmanejó Iberia, como si estuviera hablando de la que destrozaron los españoles en dos etapas, primero a través de su empresa de bandera, de su empresa estatal y después de un grupo privado, desde su privatización hasta el año 2008, cuando la salvó el Estado, y cuando el Estado la puso no solamente otra vez en carrera, sino que la convirtió en una de las empresas más importantes del país. Y ayer Macri tuvo el desatino de volver a confundir a mucha gente, que por supuesto, al no ser el público mayoritario de la Argentina, el que viaja en avión, cualquier cosa que se diga puede sonar a un disparate creíble. Bueno, cuando vos tenés la posibilidad de hacerlo, o ponerte a estudiar más o menos cómo es el manejo de la empresa, ante todo lo que hay por superar, ante todo lo que hay por mejorar, lo que se hizo con relación a ese periodo de liquidación, desguace, quiebre, robo de Iberia primero y del grupo Marsans después, la verdad, muchachos, es que hay que ser un poco menos a ver, ¿cómo sería? Un poco menos terrorista, porque en realidad es un terrorismo verbal el que se utiliza cada vez que se intenta decir que llueve cuando hay sol. No hay otra forma de calificarlo, porque vos podés estar frente a las bondades del modelo y no estar de acuerdo con ninguna. Entender que cada una de esas bondades en realidad son pasos que hemos dado hacia atrás. Pero vení y plantealo. Vení y decí, yo no estoy a favor de las paritarias, yo estoy a favor de la teoría del derrame. Ya está, listo. Eso es infinitamente más frontal, menos hipócrita, que el hecho de estar desdibujando la realidad, de estar construyendo una realidad paralela. Vení y decí, yo estoy a favor del endeudamiento externo, estoy en favor de hipotecar el país. Vení y decilo. Vení y decí, yo estoy a favor de una economía con dos dígitos de desocupación, porque si la enfriamos, yo tengo que invertir menos, tengo menos gente a la que darle de comer, que vestir. Vení y decilo. Es mucho menos hipócrita. Terminará siendo mejor para todos. Para todos. Política, dice Tiempo, allanamiento por lavado. Más pruebas de la conexión Ishi-Mameluco. Rapizarda, otro asesor del senador, fue detenido por integrar esa banda narco. Dato interesante en la agenda periodística del día, en la agenda mediática, que no está en todos los medios de comunicación. Fue absuelta la mujer que mató al marido abusador. La fiscalía había pedido 10 años. Le bajan el sueldo a un adío por mal desempeño. Sanción de la magistratura. Y un tal Amodeo es el que está juntando guita, pide hacer una colecta popular, como si Bonadío fuera un héroe social, fuera San Martín, Belgrano o Ramón Carrillo, para agarparle el sueldo. ¡Qué increíble, por Dios! River se trajo más que un empate. Atlético Nacional ganaba bien, pero tras el descanso el equipo levantó y apareció Pisculici, el héroe del Superclásico, para meter un golazo y señalar el 1-1 que deja al millonario muy bien parado para la vuelta del próximo miércoles. A pie de tapa, el dato negro del día, murió Franco Nieto, capitán de tiro federal, tras recibir un ladrillazo de la barra de Chacarita. El dato negro, no del día, el dato negro del año, el dato negro de mucho tiempo, pero murió un jugador de tiro federal, y eso no garpa demasiado para los medios de Buenos Aires. Ahora me voy a meter en los medios santafesinos y te cuento qué es lo que dicen. Las universidades del conurbano baten el récord. La Jaureche ya tiene 10.000 inscriptos y la de La Matanza más de 22.000. Otro dato revolucionario de estos tiempos en la República Argentina. Las universidades que se acercaron a la gente, las que han convertido a muchos jóvenes en la República Argentina en el primero del árbol genealógico que pisa una casa de estudios terciarios. No es un dato menor, no es un dato menor. 5 horas 36 minutos, 19.1 la temperatura para Capital y Gran Buenos Aires. ¿A cuánto hoy? A 32, mañana 33, el sábado 34, el domingo dicen que baja 30. El Sexteto Mayor y a Orlando Oñi. Dijo don Cristiano Ratazzi, este año está entre los mejores de la historia. Ratazzi, presidente de Fiat Argentina. Digo porque por ahí pensás que se trata de algún dirigente del oficialismo, de algún dirigente de la Cámpora, de algún sector de Unidos y Organizados, de algún dirigente, a ver, de algún legislador, no. Cristiano Ratazzi, el presidente de Fiat Argentina, afirmó que este año no es tan bueno como el anterior para la industria automotriz, pero aseguró que de todos modos está entre los tres mejores de la historia. Este año, dijo don Cristiano Ratazzi, está entre los tres mejores de la historia. Tipos de whisky. Whisky canadiense. El whisky canadiense, bueno, normalmente más suave, más ligero que otros estilos de whisky. Otra característica común de los whisky es su uso de centeno, ¿no? Te proporciona más sabor, más suavidad. Por ley, este whisky debe ser producido en Canadá. Es envejecido en barriles de roble tras ser diluido en agua para reducir el grado alcohólico durante 3 años como mínimo. En los términos Canadian whisky, Canadian rye whisky y rye whisky son legalmente indistinguibles en Canadá y no denotan ninguna proporción particular de centeno u otro grado usado en la producción. Tipos de whisky. Whiskypedia en 750. Es muy significativo el título principal de El País de España. A 5 columnas dice: Venezuela acusa a una opositora de urdir el asesinato de Maduro. Indica el diario: la fiscalía imputa por conspiración a la exdiputada María Corina Machado y golpea de nuevo a los adversarios políticos del chavismo. Con la firma de Alfredo Mesa, enviado en Caracas, el diario español señala en tapa: la justicia venezolana imputó formalmente ayer a la exdiputada opositora María Corina Machado por su supuesta participación en una trama para asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La dirigente acudió a declarar ante la fiscal en Caracas, arropada por sus simpatizantes, y escuchó entonces los cargos en su contra. Según la acusación, María Corina Machado envió varios correos electrónicos planificando acabar con la vida del jefe de Estado venezolano. Sin embargo, la empresa proveedora del servicio, Google, atestiguó que los correos eran falsos. La imputación de Machado, que quedó libre, estrecha el cerco alrededor de la oposición en Venezuela. Venezuela acusa a otra opositora de urdir el asesinato de Maduro y a esta señora la defendió una multinacional norteamericana. La defendió Google. Quedó en libertad, pero el dato sigue dando vueltas. O se trata de una acusación sin fundamento, o se trata de una historia no resuelta. Así que uno entiende que este es apenas el primer capítulo de este nuevo duelo del chavismo con la oposición. Bueno, a ver qué dicen los diarios económicos en un día muy particular, teniendo en cuenta la presencia ayer de la Presidenta de la Nación en el vigésimo Congreso de la UIA. Eximieron de ganancias el pago de aguinaldo, es para salarios de hasta 35.000 brutos, desactivan gremios los paros. Cristina anunció ayer en la cumbre de la UIA la exención de ganancias del pago de aguinaldo. Embistió a empresarios por presentación judicial contra la ley de abastecimiento. Esperen que se reglamente y ahí reclamen, dijo la presidenta. Se cierra así foco de tensión en el último mes del año. Atacó Cristina a la generación de un clima que no es el que muestran los números de las empresas. Incluso dijo que los salarios le ganaron a la inflación. Los mercados cerraron por anticipado el 2014 y solo importa el precio del petróleo. Muy bien. Hay un título muy polémico en Ámbito, muy polémico. Uruguay pone precio al apoyo por Malvinas. Si querés que te dé, dame. Si querés que te dé, dame. El canciller designado por Tabaré Vázquez para acompañarlo en el gobierno, Rodolfo Nin Noboa, se refirió ayer a la relación con la Argentina. Señaló que se abre una oportunidad para mejorarla, pero no se privó de enviar mensajes de dureza. Recordó que no dejamos llegar los barcos que vienen de Malvinas y nos perjudicamos. Y amenazó, hay una doble mano, si querés que te dé, dame. Mira vos, mira vos. Bueno, acá hay aspectos muy, muy interesantes, muy sensibles para rescatar, que no tienen que ver solamente con la relación de Uruguay con la Argentina. Porque la presencia británica en Malvinas es una amenaza continental. Es la base más importante de la OTAN en el Atlántico Sur y es el continente americano el que está amenazado. Porque ya se dijo esto a lo largo y a lo ancho de este año, cada vez que del tema Malvinas hemos hablado, la capacidad misilística que tiene la base que se encuentra en Malvinas llega, por lo menos, hasta Perú, el sur de Colombia. No es poca cosa. ¿Para qué tenés allí, en Malvinas, una base con capacidad de atacar desde allí hasta el corazón del continente latinoamericano? ¿Para qué? Bueno, lo tenés, si querés, en carácter amenazante. Y tiene que ver con el futuro. Uno en esto, qué sé yo, ve conspiraciones e historias malditas detrás de cada árbol. Pero en algún momento los muchachos saben que se viene la guerra por la energía, por los alimentos, que se viene el desembarco en un continente que en ese sentido tiene demasiado. Mirá vos, Uruguay, no nos estás dando una mano a nosotros cuando le decís no a un buque británico. ¿Y qué es lo que perdés cuando no facturás el reaprovisionamiento de combustible? ¿Es tanto lo que perdés como para venir a enrostrarlo de esta manera? La verdad es que se trata de una posición política muy, muy chiquitita, muy, muy amarreta, pero no con nosotros, con todo el continente, con todo el continente. El cronista, Cristina reduce la tensión de fin de año, limitó el cobro de ganancias sobre aguinaldo, agrega el central, ahora avanza sobre los negocios en dólares de los bancos más chicos. Más dólar ahorro y más blue, la táctica de AFIP para dormirlo en 13 pesos. Tras investigar a la presidenta, multan a Bonadío con quita del 30% del sueldo. No, el cronista, se lo multa a Bonadío por cómo operó hace 20 años, con la quiebra de Loyoma y con la privatización de Tandanor, no porque investiga a la presidenta. Estas causas estaban dormidas hace 9 años. El cronista, por favor, de Narváez, seamos un poco más justos. No hagamos tráfico de palabras todos los días para construir una realidad paralela que, en definitiva, lo único que hace es lastimarnos. El gobierno suspende el pago de ganancias sobre el aguinaldo de salarios. BAE a 6 columnas. El jefe de la CGT, Antonio Caló, clave en la decisión. La UIA pidió cambios en abastecimiento y destacó el diálogo con los funcionarios. El central obligará a los bancos a transparentar las comisiones. Como vemos, los títulos de los diarios económicos, cuando hablan de Cristina, no hablan de otra cosa más que de ganancias. Y la verdad es que ayer el mensaje presidencial dejó mucha tela para cortar. Insisto, no tiró números indestructibles sobre la mesa. No son números indiscutibles, pero vamos a discutirlos. Vamos a destrozarlos si tenemos con qué. Bueno, es hora, porque habló de una realidad que no aparece en la tapa de los diarios. Sin embargo, bueno, vamos a quedarnos con el que calla otorga. Faltan segundos para las 6:10 de la mañana. Y es tiempo de noticias en la M750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos. Humedad 79%, temperatura 19 grados, una décima. Diputados tratará el nuevo Código Procesal Penal. El proyecto que incluye modificaciones respecto al código actual será debatido en recinto en la Cámara Baja. Además, se tratará la iniciativa que busca la creación de una comisión bicameral para investigar la denuncia de la AFIP sobre las maniobras realizadas por instituciones bancarias con cuentas en el exterior sin declarar. Bancos privados acordaron pagar un bono de fin de año de 7.500 pesos. El gremio firmó con las tres cámaras del sector percibir ese plus salarial en compensación por la inflación. Se cobrará una sola vez el 5 de enero y será no remunerativo. De afuera. Siguen las protestas en Estados Unidos tras la absolución del policía que mató a un joven afroamericano. Las manifestaciones comenzaron poco después de que se conociera la noticia de que el policía Daniel Pantaleo no enfrentará cargos penales por su responsabilidad en la muerte de Eric Garner el 17 de julio pasado. Las protestas se realizaron en diferentes puntos de Nueva York apenas 10 días después de que otro jurado tomó la misma decisión en Ferguson por la muerte del adolescente Michael Brown. La cápsula Orión realizará su primer viaje de prueba. La nave está diseñada para realizar viajes tripulados al espacio y llegar en el futuro a destinos lejanos como Marte. Orión partirá a las 7:05 hora local desde la plataforma 37 del complejo de lanzamiento espacial de la base de Cabo Cañaveral, en la Florida, Estados Unidos. El vuelo servirá para demostrar las capacidades de la nave en las funciones de entrada, descenso y aterrizaje y recorrer datos de su rendimiento. Deportes. Las Leonas van por la semifinal del Champions Trophy. El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped buscará ante China el pase a las semifinales de la competencia que se disputa en Mendoza y en la que se despide de la práctica profesional Luciana Aymar. El cotejo correspondiente a los cuartos de final se llevará a cabo desde las 20:30. Humedad 79%, temperatura 19 grados, una décima. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Sí, me cobraron dos veces el resumen de la tarjeta. Acá en sistema no figura. Pero sacaron plata de mi cuenta. Lo vemos y en 60 días hábiles le damos una respuesta. Yo necesito que me devuelvan la plata hoy. Cuando vas a reclamar, muchas veces las empresas no dan la cara. No queremos que esto siga pasando. Con el nuevo sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo, las empresas van a tener que sentarse con vos y un conciliador para intentar llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, vas a tener una justicia muy ágil y rápida para resolver el problema, siempre a tu favor. El Estado está con cada consumidor, porque el Estado somos todos. Argentina, tenemos patria. Presidencia de la Nación. Pelis de terror. La llamada. La llamada. Título original. The Ring. Año de producción. 2002. País. Estados Unidos. Director. Gore Verbinski. Guión. Ether Kruger. Música. Hans Zimmer. Reparto. David Dorfman. Naomi Watts. Lindsay Frost. Brian Cox. Sinopsis. dos jóvenes adolescentes están charlando en la habitación de una de ellas. Y el tema de conversación es nada más y nada menos que una leyenda urbana. Según esta leyenda, todos aquellos que ven una cinta con imágenes de pesadilla reciben una llamada telefónica. En esta llamada resuena una voz de ultratumba. Una voz que anuncia la muerte. Exactamente en 7 días después de haberla oído, la muerte llega. Una de ellas ha visto estas imágenes y muere. La tía de esa joven es Rachel Keller, o sea, Naomi Watts, una agresiva periodista de investigación, a la que su hermana y madre de la chica, pide que investigue lo sucedido. Lo cierto es que ella no le da demasiado crédito a la historia que cuenta, pero cuando descubre que todos los que vieron la cinta con la chica han fallecido, decide viajar al lugar donde visualizaron el video. La llamada. Pelis de terror. En AM750. A esta altura del partido hay que hablar de los datos del tiempo, si estás comenzando a armar tu día, porque no es un dato menor. Cuando comenzamos a convivir con temperaturas que pasan los 30, la verdad es que son datos muy sensibles, números muy sensibles a la vida del porteño, básicamente, porque la ciudad comienza a transformarse en irrespirable. Calor, humedad, esa mixtura de altas temperaturas y cemento y pavimento. Bueno, así que a tener en cuenta. Primero, el paraguas hay que archivarlo, casi habría que colocarlo en la caja fuerte por un rato bastante, bastante largo. La actual, mira, 19, pero va a llegar hoy a 32. Mañana a 33. El sábado a 34. Y es medio, como te decía en el comienzo del programa, hasta torpe hablar de baja de temperatura el domingo si es que vamos a tener 30. Habrá que ver de dónde soplan los vientos y cuál es la térmica para saber si esos 30, esos 4 grados menos en realidad, aportan algo, ¿no?, a la baja de la temperatura. Bueno, de aquí al domingo, donde la cosa parece que termina con tiempo inestable, con vientos leves del norte, ¿no?, se empieza a empiojar la cosa con vistas al lunes, tendremos un nuevo anticipo del verano en el último capítulo de la primavera. Llega Romaria, Elis Regina. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei,

na mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Nos estábamos preguntando antes qué hubiera pasado si en lugar de haber muerto un jugador de la Liga Riojana, hubiera muerto cualquiera de los de Primera División aquí en Buenos Aires. Bueno, sería tapa. Pero no cabe duda que hay muertes de Primera, de Segunda, de Tercera, de Cuarta. Abro el diario Deportivo Olé, el único matutino que sale de domingo a domingo en la República Argentina con información deportiva. Y por supuesto, en función de nuestra idiosincrasia, de nuestros gustos y de nuestro paladar deportivo, el fútbol ocupa el centro de la escena. Por supuesto que arranca con River, no cabe de eso ninguna duda, 16, 17 páginas, que después sigue con un reportaje a Juan Simón, analizando el presente de Boca, la información de Racing, la de Godoy Cruz, que se van a enfrentar en un partido clave en la última fecha, para ver si la Academia puede volver a gritar campeón. La información de Independiente, dos páginas. ¿Qué más? La información de San Lorenzo, ya armadito el equipo para viajar después de jugar con Vélez. Y después, recién en la página 23, sin ninguna mención en tapa, pero ni una línea, viene el caso de Franco Nieto, tiro federal de La Rioja, enfrentando a Chacarita Local, dos equipos de la Liga Riojana. El diario dice, Franco Nieto tenía 33 años, era el capitán de tiro federal de La Rioja y ayer murió producto de un ladrillazo que le tiraron a la salida de un partido. El sábado pasado se enfrentaron Chacarita y tiro federal, ambos de La Rioja, en un encuentro correspondiente a la Liga de Aymogasta. Sobre el final del match, los incidentes coparon la escena dentro del campo de juego y el árbitro decidió expulsar a un total de 8 jugadores. Entre ellos estaba Nieto, quien además era un referente de su equipo. Una vez fuera del estadio, Franco se topó con 3 hinchas del team que había sido el rival y no solamente le dieron una golpiza feroz, sino que además le terminaron tirando un ladrillazo en la cabeza. Inmediatamente el jugador fue trasladado al hospital San Nicolás, donde quedó internado en terapia intensiva. Así Nieto, padre de una beba de 40 días, fue intervenido quirúrgicamente el martes en el nosocomio Vera Barros, pero pese a la labor y el esfuerzo de los médicos, quedó en estado vegetativo y falleció ayer en horas de la mañana. Habrá que ver qué dice la AFA, qué dice Futbolistas Argentinos Agremiados, que no cabe ninguna duda, si esto hubiera sucedido en la ciudad de Buenos Aires, o poco más allá de la General Paz, o en alguno de los centros fundamentales del fútbol argentino en el país interior, Córdoba, Santa Fe, hoy estaríamos frente a un paro general por tiempo indeterminado. Vaya uno a saber cuánto regresaría el fútbol. Pero murió un pibe de 33 años que dejó una beba de 40 y pertenece a la Liga Riojana. Poca cosa para el mundo del fútbol, para los medios de comunicación y, seamos claros en esto también, para la sociedad. Para la sociedad. Porque ¿qué va a pasar hoy? ¿Van a quedar abarrotados los teléfonos de las radios por llamados de aquellos que están pidiendo justicia con este jugador riojano? ¿Van a llover los mensajes a los diarios? ¿Van a llover los mensajes a los canales de noticias? No. Para todos, para los medios, para la AFA, para futbolistas argentinos agremiados, y lamentablemente, para gran parte de la gente, murió un pibe de la Liga Riojana. Qué pena, ¿no? Y nada más. Sin embargo, el dato es duro, durísimo, durísimo. Y uno espera, sin suerte seguramente, que Agremiados convoque un paro por tiempo indeterminado. Goles. Goles en 750. Se juega la vida Arsenal, San Martín, la quiere Andrisi, a ver si gira, no puede, se la lleva de prepa Andrisi. Goles en 750. Explicar el juego oficial es simple. Vas a la agencia, haces tu apuesta y así se recauda más plata para hacer escuelas, hospitales, caminos, plazas y todas esas obras que son tan necesarias para un país. ¿Te pareció demasiado simple? Mejor, porque el juego legal es así de claro. Y mientras más personas lo entendamos, mejor nos va a ir a todos. Si vas a jugar, elegí los juegos de Lotería Nacional. Con tu apuesta oficial, Argentina crece. Es un mensaje de Lotería Nacional. Vamos a la etapa de Popular. Le quedó servida. River mostró su jerarquía, empató 1-1 con Atlético Nacional y hasta pudo ganar en el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana. El miércoles es la revancha, con todo el monumental a favor. Los que ganan menos de 35.000 pesos no pagarán ganancias sobre el medio aguinaldo. Lo anunció anoche la presidenta Cristina Kirchner, con lo que prácticamente desactivó las medidas de fuerza anunciadas por los gremios del transporte. ¿Qué más? Jelinek deja el nidito de amor que le regaló Leo. Cansada de litigios, dice Popular. Nobleza obliga, ¿eh? Después de todo lo que dijimos hasta ahora, y revisé casi todos, Popular es el único que lo trae en tapa. Abajo, barra bravas del club de La Rioja asesinan a futbolista a golpes y de una pedrada en la cabeza. El único diario que hasta ahora trae algún datito sobre este tema. Voy a Crónica, busco. No. Arranca con Super Piscu, Copa Sudamericana, sigue con Cristina, anunció que el medio aguinaldo no paga ganancias, caló clave en la negociación, ¿qué más? El caso de este pibe que a los 12 años encontró la muerte cuando una bala de un ladrón que escapaba de la policía terminó con su vida. La verdad que ese caso es terrible, y la verdad que también, ¿eh? Uno después de observar a veces tanta crueldad en la manipulación de policiales, cuando hay datos sensibles, fuertes en serio, uno se pregunta por qué no aparece el mismo grado de supuesta sensibilidad en algunas redacciones, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando hay que hablar en serio de ciertas cosas, sobre todo de las que duelen? Crónica anda por ahí, a pie de tapa agrega Agüero, la sigue rompiendo y lleva 14 goles en 14 partidos. Pipis Cucu, así es el título de Olé. Vamos de vuelta. Pipis Cucu. River sacó un resultado bárbaro en Medellín, perdía y la pasaba mal con Nacional, pero lo aguantó Barovero, mejoró en el segundo tiempo y apareció la magia de Pisculichi, que lo empató 1-1 para ser campeón el miércoles. Entonces hay que ganar, porque el gol de visitante, en este caso, no vale doble, ¿sí? no vale doble. A ver la tapa de Muy. Bueno, Muy va con los dos temas. Murió un jugador atacado por barras, le tiraron un ladrillazo, y también con no le hablen a él de beneficio, su hijo murió después del choque. Ah, bueno. Bueno, lo de Muy es vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Mirá vos, pero mirá vos lo que hace. Está la muerte de Luciano, esta locura de este pibe de 12 años. Y lo mezcla Muy con lo que estuvimos charlando ayer y antes de ayer de los beneficios para los presos que trabajan, el hecho de cumplir con la ley y que cobren aguinaldo. No le hablen a él de beneficios. ¿A quién? Al papá de la criatura. Su hijo murió después del choque contra el auto en el que escapaban tres ladrones. ¿Qué tiene que ver? Mirá la mezcla. Presos y sin cobrar es el título de Muy. ¿Qué tiene que ver? Qué interesante este tráfico de palabras para la construcción cotidiana de la realidad paralela. Bueno, anda todo bien en el servicio metropolitano de trenes, todo bien en el servicio metropolitano de subterráneo. Temperatura poco más de 19. ¿A cuánto llega hoy? A 32. Calor hasta el domingo. Se dice que tendremos un sábado de 34. Se dice que tendremos un domingo de 30 grados. Se unieron para hacer este tema en vivo. Yo la verdad que no rescato ninguna sociedad tan perfecta como esta hecha en estudio. Steve Wonder, Ray Charles, Living for the City. His father works some days for 14 hours, and you can bet he hardly makes a dollar. His mama goes scrub the floor so many, and out of class. Some of them hardly makes a penny. Penny gets it up in Atlanta. Just enough for sit down. And the mud in the streets and all the drugs and the rape are going around. I have my electricity cut off. My gas don't burn no more. And even the water has stopped flowing. And my poor family is cold and hungry. Oh, Lord, why has God forsaken me? His hand long, his feet are hard and bitter. He's standing like walking the streets of New York City. He's almost dead. Breathing air pollution. de terror. El silencio de los inocentes. Título original: The Silence of the Lambs. Año de producción: 1991. Duración: 115 minutos. Nacionalidad: Estados Unidos. Director: Jonathan Demme. Guion: Thomas Harris, Ted Talley. Música: Tom Pay, Howard Shore. Reparto: Anthony Hopkins, Jodie Foster, Ted Levine, Ted Mott, Lawrence D. Grantz, Lawrence Bye, Cassie Lemons, Scott Glenn, Anthony Held, Frankie Hazen. Sinopsis: el FBI busca a un asesino que mata a sus víctimas, todas ellas adolescentes. Todas. Luego de prepararlas minuciosamente y luego de arrancarles la piel. Para poder atraparlo, se han contactado con Clarice Starling, una brillante licenciada universitaria experta en conductas psicópatas que aspira a formar parte del FBI. Siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford, Clarice visita periódicamente la cárcel donde el gobierno mantiene encerrado a Hannibal Lecter, un psicoanalista dotado de una inteligencia superior a la normal. Was slaughtering the spring lambs. And I was screaming. And you ran away? No. El silencio de los inocentes. I don't know. Pelis de terror. Thank you, Clary. En AM750. Hay una nota en Clarín, página 20, que realmente es muy, muy interesante, sobre todo si la sumamos a lo que te contábamos antes de las declaraciones del futuro canciller uruguayo pidiendo una especie de contraprestación económica por brindar sus servicios a la soberanía, no solamente de la Argentina, a su reclamo soberano, sino también a lo que para nosotros es la soberanía continental, porque la base inglesa allí es no solamente una base inglesa, una base británica que usurpa el territorio, sino que está amenazando a todo el continente. Bueno, se suma a esto este título que bajo el paraguas de un montón de preguntas y no fijar ninguna posición, lanza el diario de Magneto. Los kelpers evalúan la prohibición de banderas argentinas. No quieren que se desplieguen en las islas. Es un petitorio. En un petitorio dice que puede ser tomado como una provocación. Dice, presionada por un petitorio comunitario colgado en los espacios públicos de la capital de Malvinas, la Asamblea Legislativa de las Islas analiza si prohibir o no el despliegue de banderas argentinas en las islas, a lo que se suma al de pancartas y pintadas de grafitis con la leyenda Malvinas Argentinas. Dice que lo suelen hacer excombatientes de la guerra del 82, que luego suben sus fotos a las redes sociales. La situación es muy delicada, dice Clarín, porque el petitorio, elaborado por la isleña Chris Thorsen, advierte que tarde o temprano los residentes de la Falkland se van a sentir provocados por esa bandera flameando y van a tomar las leyes en sus propias manos. Agrega que, sin dudas, esto va a causar, al menos, la reacción de la Policía Real de las Islas Falkland. Mirá la discusión que se viene. Si se puede o no poner una bandera en Malvinas. Esto tiene que ver con las visitas que con pasaporte extranjero van haciendo los excombatientes de Malvinas y sus familiares, y en las zonas donde se peleó, donde quedan restos de la guerra, no cabe ninguna duda que aquel que llega deja un recuerdo, y ese recuerdo por excelencia es la bandera argentina, o algún grafiti, alguna pintada que nos lleve rápidamente a 1982. Los kelpers evalúan la prohibición de banderas argentinas. Mirá vos. 6:25. Tiempo de recordar algo de lo que dijo ayer Cristina. Más allá del tema ganancias, que es un poco el eje del programa de hoy. La presidenta habló de muchas más cosas, pero parece que es mejor cajonearlas. No es lo mismo crecimiento que desarrollo. Y habló también de la demanda energética. Bueno, en principio, la verdad que Méndez, más que sobrevivir, con los Kirchner la industria revivió. Así que me parece que eso es bueno aclarar. No, digo porque creo que uno de los méritos que tiene precisamente nuestro proyecto es haber tenido como uno de sus objetivos fundamentales la reindustrialización del país y la industrialización de la ruralidad. Y yo escuchaba atentamente el tema de la competitividad, que es el gran tema, la competitividad, el crecimiento y el desarrollo, y hacer la diferencia también entre crecimiento y desarrollo. Se puede tener crecimiento y no se puede tener desarrollo. De hecho, durante los años 90, durante buena parte de la década, se creció en términos de PBI, en términos económicos, pero no hubo desarrollo. Se llegó a niveles inconcebibles de pobreza, a una desocupación de un cuarto de la población, a un país casi condenado a ser un país de servicios, en definitiva, ni siquiera exportador de materias primas, porque no teníamos competitividad por tipo de cambio para exportar, bueno, pese a que todos estaban muy contentos, algunos productos primarios, productores primarios con el gobierno, pero bueno, son esas cosas que tienen que ver más que con la economía, con la cultura que impera o que todavía impera en algunos sectores de la Argentina. Pero hablando de competitividad, por ejemplo, una de las claves de la reindustrialización en la Argentina ha sido el sector energético. Y hay una cosa que mide el crecimiento de un país y el desarrollo de la industria, es el mayor consumo de energía. Los que me hablan de autoabastecimiento en los años 90, ese autoabastecimiento a mí no me sirve, porque es un autoabastecimiento o exportación de energía, porque el país no producía nada, importaba todo y terminó, por supuesto, destruyendo millones de puestos de trabajo y a millones de personas que no tenían trabajo. Por eso es muy importante también ver la evolución del sistema eléctrico desde la década de la democracia, podríamos decirlo, desde 1983. La segunda filmina, por favor. Ahí vemos en la segunda filmina cómo cambian los picos de demanda. En 1983 teníamos un pico de demanda, esto es cuando mayor demanda genera la red de consumo, de 5.301 megavatios, 1983, para pasar en 1993 a 9.325 megavatios. En el 2003 teníamos un pico de 14.359 megavatios y pasamos en el año 2014 a un pico de 24.034 megavatios. O sea, en 10 años crecimos más que en los 20 años previos de la democracia. Ahí estaba la presidenta de la Nación y un dato fundamental, no es lo mismo crecimiento que desarrollo. No es lo mismo crecimiento que desarrollo. Números que muestran y números que esconden al mismo tiempo. Como siempre te decimos, ¿no? Lo que las estadísticas guardan y tiene que ver con el análisis mucho más complejo, ¿no? Estos 7 u 8 exsecretarios de energía o exsecretarios de energía de la democracia que andan dando conferencias de prensa desde hace algunos años hablando de las bondades de su tiempo político, cuando la Argentina exportaba combustible, cuando la Argentina exportaba todo tipo de energía, y claro, si no la usábamos adentro. Si habíamos destrozado la industria nacional a partir del 24 de marzo de 1976 y rematado lo que quedaba a partir de 1989 con la llegada del menemismo. ¿De qué hay que estar tan orgullosos? Si ese tiempo, ese que arranca el 24 de marzo del 76 y que tiene un posgrado en la convertibilidad de 10 años, termina con un 24% de desocupación, la industria nacional destrozada y más del 50% de los argentinos bajo la línea de pobreza. ¿Por qué la medalla? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no entendimos? Si la Argentina hoy necesita importar energía, es porque creó 6,5 millones de puestos de trabajo. La disyuntiva puede sonar primaria, demasiado directa, pero es una cosa o la otra, en este momento, en esta coyuntura. Se aboga a partir de la YPF Nacional por poder lograr el autoabastecimiento de petróleo. Ahí está la historia, ahí está la historia. El crecimiento de las empresas argentinas y un poco más, de Cristina Fernández de Kirchner. Estas son las empresas consideradas para poder decirle con tranquilidad a todos los argentinos que estemos tranquilos, que nuestras empresas han aumentado las ventas y han aumentado los resultados netos de acuerdo a sus balances presentados en la Comisión Nacional de Valores. Aquí tenemos las principales, y de aquí diviso algunos de los titulares o miembros de las principales empresas: YPF, Tenaris, Telecom, Molinos Ríos de la Plata, Grupo Galicia, Arcor, Siderar, Petrobras Argentina, Banco Santander, Grupo Clarín, Banco Macro, y se quejan todo el tiempo. Grupo Clarín, y largan pálidas para todos ustedes, no le crean, miren los números de ustedes mismos inclusive. O sea, como verán argentinos, quédense tranquilos, que nuestras empresas están vendiendo bien y están teniendo buenos resultados netos. Lo único que les pido es cuando tomen decisiones, no tomen en base a lo que le contaron o a lo que leyeron, sino a lo que ustedes están viviendo como empresarios. 6:32 en toda la República Argentina. La temperatura para Capital y Gran Buenos Aires apenas superior a los 19 grados. La humedad del 76%. A ver, ¿qué más? El viento es del oeste a 3 kilómetros por hora y la visibilidad es óptima. El pronóstico del tiempo indica para hoy sol, nada de paraguas ni nada que se le parezca. Y una máxima de 32, mañana 33, el sábado 34, el domingo 30, y se habla de tiempo inestable a partir de la tarde-noche. Todo este calor seguramente va a desembocar en lluvias el próximo lunes. Llega el bandoneón de Leopoldo Federico y una gran versión de Sentimental y Canchengue. discursos en 750. Lenin. Los sin partido y el poder soviético. Abril de 1921. Discursos. Discursos. Discursos en 750. Dos lecturas recomendadas de Página 12, con la firma de Alejandra Dandán, La hora de la definición. Se realiza hoy una audiencia en casación por la situación de Carlos Blaquier. El Tribunal Penal debe analizar planteos de la parte en el expediente que involucra al dueño del ingenio Ledesma y pronunciarse sobre la designación del fiscal ad hoc que interviene en el caso. ¿Qué más? El prófugo que se quedó sin refugio, con la firma de Diego Martínez. El arresto del represor Aldo Mario Álvarez, ex jefe de inteligencia del quinto cuerpo de ejército, buscado durante 7 años y medio. Lo detuvieron mientras intentaba escapar de una casa de Laguna del Sol, un barrio cerrado en los troncos del Talar, Tigre. Integró la plana mayor del quinto cuerpo en los primeros años de la dictadura. Blaquier y Aldo Mario Álvarez, el ex jefe de inteligencia del quinto cuerpo de ejército que se escondía en el Tigre, dos lecturas recomendadas en la 12 y en la 13 de Página 12. Venimos planteando que habló de muchos temas por encima de ganancias la presidenta de la Nación en el día de ayer ante la UBIA, 20º Congreso de la Unión Industrial Argentina. Pero vamos a ver qué dijo sobre el tema ganancias. Primero, por supuesto, el audio que tiene que ver con ese paquete de 700.000 y pico de trabajadores que no va a abonar el impuesto en este medio aguinaldo del mes de diciembre. Y después la vamos a escuchar a la presidenta de la Nación hablando de cómo se distribuye ese ingreso, para ver cómo en la decisión de no modificar ganancias mucho tienen que ver las provincias. Podríamos decir que en el 50% de la decisión tienen que ver las provincias. Bueno, primero el anuncio de ganancias. De acá lo miro y lo diviso a mi amigo, ya que estamos hablando de empleadores, de empleados y de trabajo, a mi amigo el secretario general de la CGT. Quiero decirles también que hemos tomado la decisión de que todos los trabajadores cuyos ingresos no superen los 35.000 pesos no van a pagar ganancias sobre el medio aguinaldo del mes de diciembre. Porque bueno, creemos que esto va a incentivar el consumo, creemos que además hasta 35.000 pesos objetivamente, sobre 1 millón, porque ustedes se acuerdan la cantidad de gente ocupada que vimos, ¿no? Bueno, pero en realidad pagan impuesto a las ganancias 1.053.667 trabajadores. Estamos en los niveles que hemos estado durante toda la década, entre el 10 y el 11% de trabajadores que tributan, obviamente, porque ha habido una mejora sustancial, más que sustancial, en los ingresos. El salario mínimo vital y móvil, los convenios colectivos de trabajo. Yo quiero que recuerden o me muestren un solo país en donde tengamos la paridad de poder adquisitivo, no estoy hablando de sueldos nominales, que tienen nuestros trabajadores. Por eso hemos tomado esta decisión que del 1.053.000 trabajadores que pagan ganancias abarca a casi 800.000. Para ser más exactos, no van a pagar sobre el aguinaldo del mes de diciembre 784.479 trabajadores, con lo cual creo que es más que importante. Ahora vamos a ver cómo se distribuye ganancias. La verdad es que este es un discurso que a lo largo y a lo ancho de centenares de conferencias de prensa Capitanich se ha encargado de repetir hasta el hartazgo, pero que la verdad no le importó absolutamente a nadie, porque él siempre lo que planteó, Nobleza Obliga, es el carácter federal de la redistribución. Algo así como, bueno muchachos, vamos a discutirlo, pero vamos a sentar a todos los gobernadores acá, porque el 50% de lo que se recauda va a las provincias, y si alguien no está de acuerdo con tocar ganancias, son los gobernadores. Cristina Fernández de Kirchner. Lo que sí me gustaría ir es a desmitificar ese tema del impuesto a las ganancias, donde repican todo el día desde algún medio, como queriéndonos enfrentarnos con los trabajadores, a nosotros, a este gobierno, con los trabajadores. ¿Pero dónde estaban esos que hoy hablan de los trabajadores en la década de los 90? ¿Dónde estaban esos dirigentes sindicales en la época de los 90, cuando la gente la echaban como perro a la calle, donde no había trabajo, donde no había convención colectiva de trabajo, donde no había salario mínimo vital y móvil, donde se había decretado que se fijaba unilateralmente el salario? ¿Dónde estaban todos ellos? ¿A nosotros? ¿No vienen a decir que somos un gobierno que no le importa a los trabajadores? Bueno, miren, no creo que haya nadie, sinceramente y honestamente, como decíamos con Héctor, que más allá de la valoración que tenga de este gobierno, de la opinión que tenga de esta presidenta o que haya tenido del presidente Kirchner, pueda negar que este modelo ha hecho hincapié en la generación de trabajo, porque no queremos industrias únicamente para tener crecimiento, queremos tener industrias para tener desarrollo tecnológico y para tener buen trabajo, buena calidad de trabajo y gente dignamente ocupada. Porque cuando se habla del impuesto a las ganancias parece que me lo llevara yo a mi casa el impuesto a las ganancias, o el gobierno se lo guardara en la Casa Rosada. Ahí tenemos cómo está distribuido el impuesto a las ganancias. 20% para el ANSES, o sea, para los jubilados, para sostener la ley de movilidad jubilatoria, porque una parte se hace también sobre el coeficiente, la polinómica que determina la movilidad jubilatoria, se hace sobre la recaudación, lo que es lógico, uno paga de acuerdo a lo que recauda, no puede pagar más aquello del que recauda. El otro 34% va al Tesoro Nacional, pero el 46% va a las provincias bajo la forma de coparticipación, de distribución de ganancias. Por eso, aquellos que hablan de reducir impuestos a las ganancias, ANSES, Tesoro Nacional, pero fundamentalmente provincias, donde casi el 50% va a las jurisdicciones provinciales. 6:43, la palabra de la Presidenta de la Nación. Insisto, haciéndose eco de un dato que Capitanich ha tirado en más de 100 conferencias de prensa, ha sido uno de sus caballitos de batalla, sin tener eco en ninguno de los periodistas que las cubre. Contratapa de Página 12, firmada por Eduardo Galeano. Los huérfanos de la tragedia de Ayotzinapa no están solos en la porfiada búsqueda de sus queridos perdidos. Los acompañan las voces solidarias y su cálida presencia en todo el mapa de México y más allá, incluyendo las canchas de fútbol donde hay jugadores que festejan sus goles dibujando con los dedos la cifra 43. Mientras tanto, el presidente Peña Nieto, recién regresado de China, advertía que esperaba no tener que hacer uso de la fuerza en tono de amenaza. Además, condenaba la violencia y otros actos abominables cometidos por los que no respetan la ley y el orden, aunque no aclaraba que esos maleducados podrían ser útiles en la fabricación de discursos amenazantes. El presidente y su esposa, la Gaviota, por su nombre artístico, practican la sordera de lo que no les gusta escuchar y disfrutan de la soledad del poder. Muy certera ha sido la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, pronunciada al cabo de 3 años de sesiones y testimonios. En este reino de la impunidad hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores y violencia sexual sin abusadores. En el mismo sentido, se pronunció el manifiesto de los representantes de la cultura mexicana que advirtieron: los gobernantes han perdido el control del miedo, la furia que han desencadenado se está volviendo contra ellos. Desde San Cristóbal de las Casas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional también dijo lo suyo: es terrible y maravilloso que los pobres que aspiran a ser maestros se hayan convertido en los mejores profesores, con la fuerza de su dolor convertido en rabia digna para que México y el mundo despierten y pregunten y cuestionen. Leo y comparto con la firma de Eduardo Galeano, contratapa de Página 12. 6:46, Carly Simon, para llegar al Info. En 7:50, Argentina avanza derecho a la información. Hora 6:50 minutos, humedad 76%, temperatura 19 grados, una décima. La presidenta anunció que el medio aguinaldo no pagará ganancias. En el cierre de la vigésima conferencia de la Unión Industrial, Cristina Fernández explicó que el beneficio será para los salarios de hasta 35.000 pesos. La jefa de Estado también se refirió a la importancia de proponer políticas que generen crecimiento con desarrollo e inclusión social y destacó los buenos resultados económicos obtenidos por los empresarios durante la última década. Por su parte, el titular de la entidad fabril, Héctor Méndez, brindó su discurso antes que la mandataria y pidió previsibilidad para fomentar inversiones. En tanto, economistas de diferentes espacios políticos coincidieron en que es prioridad bajar la creciente inflación. Tras el anuncio de Cristina, la UTA revisará su decisión de parar 24 horas. El secretario general del Gremio de los Trabajadores del Transporte Automotor, Roberto Fernández, afirmó que analizarán el panorama tras la exhibición del impuesto a las ganancias sobre el medio aguinaldo. Fernández dijo que la noticia es muy importante y que era lo que estaban buscando. El titular de la CGT Azul y Blanca, Luis Barrio Nuevo, en cambio, confirmó la medida de fuerza junto a la CGT de Moyano y la CTA de Micheli. La presidenta viaja a Ecuador para la octava cumbre de UNASUR. Cristina Fernández partirá esta mañana alrededor de las 9:30. En la ciudad de Guayaquil, Uruguay asumirá la coordinación temporal del bloque regional, hasta ahora a cargo de la República de Surinam. En tanto, mañana en Quito habrá una reunión de cancilleres, tendrá lugar el encuentro de jefes y jefas de Estado y se inaugurará la sede del organismo que llevará el nombre Néstor Kirchner. Diputados convertiría en ley el nuevo Código Procesal Penal. El proyecto, que incluye modificaciones respecto a la norma actual, será debatido este mediodía en el recinto de la Cámara Baja. La medida cambiará el procedimiento de aplicación de justicia al pasar de un sistema inquisitorio a uno acusatorio. También se tratará la iniciativa que busca la creación de una comisión bicameral para investigar la denuncia de la AFIP sobre las maniobras realizadas por instituciones bancarias con cuentas no declaradas en Suiza. Ayer, en tanto, consiguió dictamen de comisión el proyecto para la elección de los legisladores del Parla Sur, que llegará al recinto la semana próxima. Además, Julián Domínguez quedó ratificado como presidente de la Cámara Baja para el 2015 junto al resto de las autoridades, con el apoyo del oficialismo, aliados y gran parte de la oposición. El Senado aprobó el proyecto para adelantar la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. La Cámara Alta dio el visto bueno por 50 votos contra 13 a la iniciativa para que la norma rija desde el 1 de agosto de 2015. Recibió el respaldo del radicalismo y el Frente Amplio UNEN, mientras que el peronismo federal votó en contra. Ahora debe ser tratada en diputados. Bancos privados acordaron pagar un bono de fin de año de 7.500 pesos. El gremio firmó con las tres cámaras del sector percibir ese plus salarial en compensación por la inflación. Se cobrará una sola vez el 5 de enero y será no remunerativo. Pelota. River se quedó con un empate en Colombia. Orlando Berrío puso en ventaja a Atlético Nacional, pero el millonario mejoró en el complemento y llegó al 1-1 a través de Leonardo Pisculici. La revancha de la final de la Sudamericana será el miércoles en Núñez. El entrenador Marcelo Gallardo se mostró conforme con el resultado y aseguró que ahora hay que dejar todo en casa. Humedad 76%, temperatura 19 grados, una décima. Lucía Eisenschloss. 750 avanza. Derecho a la información. Cuando faltan 5 minutos para las 7 de la mañana, datos que tenés que tener en cuenta si estás comenzando a armar tu jornada. 19.1 la temperatura actual para Capital y Gran Buenos Aires. 76 el porcentual de la humedad. Visibilidad óptima y viento del oeste a 3 kilómetros por hora. La máxima de hoy, dicen, 32. La máxima de mañana, 33. El sábado, 34. El domingo, 30. Pero el pronóstico del tiempo está señalando, bueno, ya tiempo inestable, cielo nublado, a partir de la tarde del domingo. Así que entre la tarde, la noche del domingo y la mañana del lunes, seguramente todo este calorcito, todo este anticipo del verano en el último capítulo de la primavera, seguramente va a desembocar en lluvias sobre el ámbito metropolitano. El puente hoy con la patria transpirada será el Chango Farías Gómez. Será Zamba del Grillo. Cerros tucumanos